Memoria de cine argentino. Recordando a Beto Gianola. Beto Gianola fue un gran actor de teatro que accedió al cine y la televisión, nacido como Norberto Isidro Gianola en 1924 en la ciudad de Buenos Aires. Es el padre del actor Fabián Gianola y tío del actor Martín Gianola, que falleció a los 42 años el 15 de febrero del 2013. Beto Gianola en el teatro participó en muchas obras, siendo autor también de la pieza teatral El carro de la basura, que fue estrenada por Miriam de Urquijo y Carlos Carella en el Teatro Ópera de la Ciudad de La Plata, y posteriormente fue reestrenada por el propio Gianola. En Concordia fue representada en el Cine Teatro Auditorium por Carlos Velati y Ana Romay en 1972. En 1966, Beto trabajó en la obra Un viejo olor a almendras amargas, de Abel Mateo, junto a Cora Araujo, Eduardo Vergara Leumann, Betty Ana Blum y Javier Portales. En 1967, participó en Así es la vida, de Arnaldo Malfatti y Nico de las Llanderas, dirigido por Pedro Escudero en el Teatro Astral, que contó con un gran elenco: Vicente Ariño, Ricardo Bauleo, Rey Charol, María Esther Gamas, Mecha Ortiz, Luis Sandrini, Eddie Pequenino, Jorge de la Riestra y Perla Santalla, entre otros. Ese mismo año actuó en la obra La próxima vez te lo diré cantando, dirigido por Luis Motura, junto a Luis Brandoni, Oscar Ferriño y Juana Hidalgo. En 1972 participó en la obra El círculo de tiza caucasiano, dirigida por Oscar Fessier, junto a Norma Aleandro, José Canosa, Nora Cullen y Nelly Fontán, Sermar Gueñol, Miguel Ligero, Arturo Mali, Nelly Prono y Luis Politi, entre otros. Y también en la obra Un enemigo del pueblo, junto a Héctor Alterio, Ernesto Bianco y Osvaldo Terranova, ambas en el Teatro General San Martín. En 1973 actuó en la obra He visto a Dios, de Francisco de Filippis Novoa, dirigida por Salvador Santangelo, junto a Fernando Tacholas Iglesias, Alberto Busait, Osvaldo Terranova, Héctor Pellegrini y otros. Y en 1979, en el Teatro Ateneo, participó en la obra 25 sin nombre, de José Pérez Carmona, con Teresa Blasco y Jorge Rivera López. Beto Gianola trabajó en la televisión en 8 seriales o programas, en algunos casos en ciclos muy difundidos como Yo soy porteño, 1963, Porcelandia y TV Risas. Participó en la miniserie Aventura 77 y actuó en 6 telefilmes: Los vecinos, 1966, El tobogán, 1971, El lobo, 1972, El trapero, 1974, Mañana puedo morir y El otro, ambas en 1979. Fue guionista de la serie El puerto de las culpas, del año 1957, con Alberto Locati, Hilda Viñas, Mariano Bauzá, Vicente Larrosa y Ulises Dumont, entre otros. Participó en 1958 en el ciclo de gran repercusión llamado Distrito Norte, una serie que contó con un elenco integrado por Javier Portales, José María Langlais, Enrique Cossi, Hilda Rey, Rodolfo Crespi y Fabio Serpa. La acción en este programa transcurría en una comisaría de un lugar no precisado de Argentina y fue el primer programa de televisión que salió de gira por los teatros, realizando funciones tanto en salas del centro como en los barrios. El cine contó con él siempre como un actor de reparto, filmando 40 películas, una de ellas inédita, Los tímidos visten de gris, del año 1975, que no se estrenó en los cines, y un cortometraje que fue su debut en 1947, titulado El muro, siendo su último trabajo De cara al cielo, en 1979. Beto Gianola se destacó en el papel de asesino en Rosaura a las 10, del año 1958, y de su filmografía podemos recordarle La Casa del Ángel, 1957, Procesado 1040, 1958, con Narciso Ibáñez Menta, De los Apeninos a los Andes, 1960, Crónica de un niño solo, 1964, Convención de vagabundos y Orden de matar, 1965, Amalio Reyes, un nombre, 1970, Yo maté a Facundo, 1975, La Obertura, 1977, y Millonarios a la Fuerza, 1979. Fue candidato a los premios Martín Fierro al mejor actor de reparto en 4 oportunidades: 1962, 1963, 1966 y 1967. Y lo ganó en este último año. Beto Gianola falleció en la ciudad de Buenos Aires el 17 de abril de 1981 a los 57 años, y hoy se están cumpliendo 39 años de su fallecimiento, y por ello este homenaje especial a su memoria. Esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a Beto Gianola.